Bueno, ya está casi por finalizar la jornada de concierto por la liberación del pueblo mapuche. Por la liberación del pueblo mapuche, pedimos disculpas por los imperfectos técnicos. Estamos aquí con uno de los músicos que estuvo participando muy temprano de esta jornada, Roberto Márquez, quien es vocalista de Illapu, integrante de esta histórica banda de Chile que ha estado presente también solidarizando con distintas causas a través de distintas redes y también a través de la música, como lo están haciendo hoy día. Mari Peñi, quisiéramos saber qué significa para ustedes poder compartir hoy día con la familia de Matías Catrileo y haber podido compartir su música también para la gente acá en Temuco. Hoy día llegaron gente de distintas comunidades al lugar, además de la familia y los compañeros, amigos de Matías que lo conocieron en vida. ¿Qué significa para usted y también qué mensaje nos podría entregar? Mari Peñi, bueno, primero decir que estoy muy complacido y muy agradecido de esta invitación de la familia, de Mónica, de la Cata. No es la primera vez que estoy en un acto por Matías, un joven además, hoy día un ejemplo para muchos jóvenes luchadores, un joven que volvió a su territorio para luchar junto a su pueblo, un pueblo además admirado profundamente hoy día cuando en Chile se está llevando a cabo una gran revolución, un estallido. La nación mapuche es un ejemplo también en eso, por eso todas las manifestaciones están llenas de banderas mapuche, porque yo siento nuestro pueblo también se identifica en el pueblo nación mapuche y su larga lucha, nunca doblegados y por lo mismo muy admirados, siento, en este Chile que se está levantando también. Así que venir sobre todo en esta ocasión, en este momento que estamos viviendo, a esta conmemoración de la muerte de Matías, la verdad es que es muy importante. Creo, estoy muy, muy, muy, muy, muy complacido de esto, de haber participado, de haber aportado mi granito de arena en este acto tan importante, un acto que ha estado toda la tarde, donde han habido artistas, músicos de distintas corrientes. ¿Cuál es la importancia que ves tú en el rescate de la figura de personas como Matías, quizás como Camilo Catrillanca, o como gente que perdió su vida en otros contextos más pasados? ¿Cuál es la motivación personal tuya y política quizás para participar de estos espacios? ¿Cuál es la relevancia y el potencial que le ves también a generar este tipo de espacios? Bueno, siento que es muy importante además, porque como te decía, el ejemplo de estos huaychafes caídos en la lucha, quienes se dieron entero y buscaron también desde su lucha ser parte también de una nación tan importante. Ellos que son un gran ejemplo para nuestros jóvenes, lo que ellos han hecho, entregado su vida por esta causa, que es la causa de su pueblo, siento que es un hermoso ejemplo para todos nuestros jóvenes, así que eso es lo que más me motiva a estar en un acto como este, en un acto donde se homenajea a Matías, que como muchos jóvenes mapuches también han caído, han entregado su vida en bien de la causa. Roberto, ¿algún análisis que hagas tú como músico de una banda tan reconocida y también tan cercana a la gente, sobre todo en los movimientos, no solamente ahora, sino que hace bastantes años? ¿Cuál es el análisis o la reflexión que te queda a ti de lo que se está viviendo hoy día? Y también en relación a lo que vieron ustedes mismos en dictadura, ¿crees que ha cambiado algo? ¿Crees que, no sé, hay alguna posibilidad? ¿O qué es lo que tú has podido observar a lo largo de no solo ahora, sino que de toda tu trayectoria? Bueno, los Illapu hemos estado siempre en la lucha de nuestro pueblo, siempre nuestras canciones han acompañado distintos momentos. Estamos el próximo año, el 2021, vamos a cumplir 50 años y son 50 años donde nuestras canciones han ido reflejando, han recogido la historia de nuestro país, la historia de nuestro pueblo, sus luchas. Y sí, yo siento que el estar hoy día viviendo este momento nos parece tan, tan importante, nos parecía tan lejano, digamos, en un país que fue tan golpeado, en el cual se impuso un modelo de sociedad a sangre y fuego, que no fuéramos capaces de dar respuesta a eso, de revelarnos a eso. Yo siento que lo que hoy día sucede es algo que nos llena de orgullo, porque ver a nuestro pueblo de esa manera, haciéndole frente hoy día a una situación de desigualdades, de injusticia, y haciéndole frente de una manera, digamos, epopeya, toda una epopeya, además una larga, larga lucha que continúa y que yo espero no ceje hasta conseguir realmente los cambios que necesita nuestra sociedad, cambiar esta sociedad donde todo lo único que importa es el dinero, que se lo llevan unos muy pocos, y en realidad las consecuencias de este modelo injusto las recibimos todo el resto de nuestro pueblo. Así que siento que es un hermoso, un importante momento el que se está viviendo y que yo espero llegue a muy buen término. Muchas gracias, Roberto, agradecemos el tiempo que te das para conversar con nosotros. Para finalizar, solamente te quería pedir si es que le puedes mandar un mensaje a la gente que está escuchando distintas radios libres hoy día. A pesar de que estamos nosotros acá a un costado, hay una gran cantidad de radios libres, comunitarias e independientes que están enlazadas no solamente en el territorio chileno, sino que también en distintos países de Latinoamérica que son parte de redes de medios libres. ¿Algún mensaje para esa gente que está escuchando y también para los comunicadores y comunicadoras que están transmitiendo este mensaje? Bueno, lo más importante son ustedes, los comunicadores que están llevando, están comunicando esto que está pasando aquí en el Gualmapu, este homenaje a Matías, esta larga jornada que ha habido de músicos, de música, de palabras. Me parece un tremendo trabajo el que están haciendo ustedes, y bueno, a través de ustedes mandar un abrazo fuerte, un abrazo muy sentido, todo el Nehuen, digamos, de esta tierra mapuche, al mundo, llevarle un mensaje de fuerza, un mensaje también a nuestro pueblo que está luchando y que no ha cejado en el empeño. Así que yo siento que este Nehuen que se está desde aquí transmitiendo, ojalá sea muy bien acogido por el resto de la gente en América Latina, en Chile, que están luchando también. Un abrazote. Muchas gracias. Esas fueron las palabras entonces de Roberto Márquez, vocalista de Illapu, también cantautor, que hoy día participó como solista acá.